tomar, no tenía. Compré mi tren. Al día que viene no hay clase. Claro, feriado. Después nos queda la última. El 27, es que el 21. El feriado puente que surgió aquí de golpe. Tiempo para avisar de todo el otro viernes. ¿Y el otro viernes no, qué es? ¿Qué haríamos el último? ¿El integrador sería? Claro. Tienen la hojita por ahí la que yo les pasé para las notas. Ah, sí, está. Bueno, suponiendo que los trabajos lleguen individualmente al 6, vamos a mirar quiénes pueden dar el integrador. ¿Eso es el No, pero el trabajo individual. ¿La hay? ¿Por qué? La del curso, digo, no. ¿Y eso lo mandarán por mail o nos enteramos el viernes del integrador? ¿Los quedan integrador o no? Sí. Sí, cuando yo corrija los trabajos ya les cierro las notas y las mando. Bueno, Gisela, por ahora llegaste al... Falta el trabajo grupal, pero... ¿Alguien falta devolver los trabajos? El mío me lo corregiste también. ¿Eh? El mío me lo corregiste también. ¿Qué te acuerdo? ¿De qué? ¿De las notas? No sé por qué no seguía lo mismo. No, porque está como fondo. El fondo de pantalla. Es el fondo de escritorio. El proyector. Se congela una imagen para que vos puedas trabajar allá. Esta diferencia, que sería la alfabetización histórica, se basa en la evaluación de evidencias, el razonamiento y solución de problemas y el análisis y construcción de narrativa. Estos tres ejes son los que va a retomar. Se refiere en este trabajo para de cada uno de ellos hacer una breve exposición y mostrar las investigaciones y después bajar directamente una aplicación de lo que sería para la enseñanza de la historia. Bueno. Estudios cognitivos sobre el pensamiento histórico. Carretero lo que va a plantear desde el inicio es que el conocimiento histórico tiene una complejidad mucho mayor a lo que serían las ciencias formales, exactas y las ciencias naturales. Precisamente porque pensar históricamente tiene que ver con cómo hacerse la historia su labor intelectual. En realidad la diferencia que él va, digamos, para entrar en tema y entrar en la dificultad del tema desde el inicio, hablamos que se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo, Piaget hace estas investigaciones a partir de las ciencias duras, donde podemos aislar un problema, controlar los factores y delimitarlo. Entonces estamos hablando de ciencias donde hay un consenso y el objeto no pasa a ser, digamos, no es tan complejo como ese objeto histórico. Entonces pensar históricamente está llevándonos a una actividad cognitiva diferente, a un área cognitiva diferente de las que usamos para pensar otras ciencias. Entonces la pregunta que se hace es esta: ¿cómo ejerce la historia su labor intelectual? Entonces pasa de sus rasgos epistémicos, que tienen que ver con la investigación, el método de la ciencia, la hermenéutica en cuanto al análisis de la fuente y en general toda la heurística, y aplicar esto a la educación. ¿Por qué? Porque si hablamos que la alfabetización histórica es lo que diferencia a novatos de expertos, hacen todas unas investigaciones para ver qué hace que el novato sea novato y que el experto sea experto. Y ellos lo que se dan cuenta es que la diferencia básica que vamos a ir viendo de cómo se ejerce ese desarrollo cognitivo pasa por ese lado, por esos rasgos epistémicos, en el método. ¿Sí? Es ahí donde se construye un conocimiento complejo. Ahora va a quedar más claro. Entonces, retomando el enfoque cognitivo, es como para hacer un repaso de esto, dijimos que no se utilizan las mismas características cognitivas en cada dominio disciplinar, por las diferencias que hay entre estos objetos. Lo que dijimos es, entonces la pregunta es, si no utilizamos las mismas características cognitivas para pensar históricamente, que como pensamos en las ciencias duras, que las ciencias sociales, es entonces, ¿cuál es el dominio cognitivo que utilizamos para la historia? Carretero igual expresa en varios artículos que hay un vacío en las investigaciones, que se han realizado muchas investigaciones en las diferentes áreas de la ciencia, pero que la historia, que es algo tan complejo, digamos que hay que investigar más y apoyarse una investigación sobre otra, e ir retomando diferentes elementos que van surgiendo, que en este caso parte desde un enfoque cognitivo, pero va básicamente cognitivo asociado a Piaget más que a lo que vimos. Entonces acá están las dificultades particulares de la historia. El dominio que no es bien estructurado, ¿sí?, siempre está sujeto a debate. Xavi nos contó cómo la historia trae problemas, historias son problemas, porque no hay un objeto duro. Digamos, Carretero siempre habla de combatir la idea del historiador arqueólogo donde el fósil es la historia. Digamos, hay una persona, un fósil que es la historia, y en ese fósil es como un objeto de estudio donde la realidad está ahí y que va a poder abarcarse en su totalidad. Entonces lo que hay que ir desarrollando en los chicos es darse cuenta de esta complejidad, que no existe, que digamos, se va a ir partiendo de lo concreto a lo abstracto hasta llegar a la red conceptual, pero siempre, a diferencia de otras ciencias donde van directamente a lo concreto. Ahora vamos a ver cómo se evoluciona a una postura más flexible. Bueno, estas son las ciencias duras que tenemos ahí. Bien, todo lo que le contaba recién, la diferencia que hay entre bien, como no estamos hablando de dominios bien estructurados, primero, que para pensar históricamente hay que recurrir a las narrativas. y los razonamientos se expresan verbalmente y no matemáticamente. Y cada evidencia se presenta como un argumento, y como argumento siempre está cargado de una cierta subjetividad y está expuesto a debate. Y por supuesto están ligados a la interpretación. Entonces hay diferentes respuestas y no hay consenso, que es lo que yo les decía. Y es un conocimiento histórico que, primero, que es configurado, y segundo, que es dinámico. Está siempre expuesto a la dinámica del tiempo. Esa dinámica del tiempo además es acumulativa, o sea que nunca va a ser igual ni constante, y además siempre está sujeta a las diferentes visiones de las diferentes culturas. Bueno. Estos son conceptos de la psicología cognitiva que va a retomar Carretero, pero olvidado va a ser para después explicar bien en qué se basa esta especialización histórica y la diferencia entre novatos y expertos, y es diferenciar el conocimiento conceptual del conocimiento procedimental. Conocimiento conceptual tenemos de primer orden, que es, digamos, lo que podría decirse más práctico, responde al qué, el cómo, el quién, el cuándo, ¿sí? Pero, para interpretar, por decirlo así, este conocimiento de primer orden, utilizamos el conocimiento conceptual de segundo orden, que tiene que ver con los metaconceptos y las teorías que utilizamos para ordenar y comprender el conocimiento conceptual de primer orden. Y el conocimiento procedimental, acá lo ponemos como bisagra entre uno y otro, precisamente porque para lograr utilizar esos metaconceptos y este conocimiento conceptual de segundo orden es lo relativo al método, del cómo llegamos a ese conocimiento, ¿sí? Entonces acá hablamos de prácticas específicas, que son los heurísticos, la investigación, las reglas de la investigación y todo ese método que podríamos llamar científico de la historia. La primera investigación que va a mencionar Carretero es la de Leinhard, Stanton y Vilsig de 1994. Esto es básicamente para identificar cómo es cómo trabajan los expertos, después para diferenciarlo con los demás. Si lo que se hace es entrevistar, se usa el mismo método que de la entrevista en profundidad que hablaba en el trabajo de los chicos y de Efemérides. Y lo que terminan concluyendo es que lo que diferenciaba, básicamente, digamos, la particularidad que tenían los historiadores, los profesionales en la historia, en la construcción de este conocimiento, era que se tomaba como un proceso de construcción, reconstrucción e interpretación de eventos pasados. ¿Sí? A partir de ideas inferidas, digamos. Lo que se hace es llenar ciertos vacíos a partir de la inferencia. Digamos, básica diferencia con lo que hablábamos de las ciencias de dominios más duros, donde está todo bien reglamentado y hay una sola solución válida y esa solución está consensuada. Sus elementos no son como los números o como los argumentos lógicos, que pueden reducirse a una cifra o a un símbolo o a lo que sea, y una combinación determinada da una respuesta determinada. Entonces, en este proceso de construcción, reconstrucción e interpretación, se podrían diferenciar dos fases, que son los diálogos con el pasado, que esto en realidad tiene que ver con el indagar y el de dónde vamos a poder ir adquiriendo el conocimiento. Y este diálogo con el pasado es introducir la mayor cantidad de elementos del pasado posible, ¿sí? Voces alternativas, testigos, estudiosos que analizan para complementar los documentos o la fuente que nosotros vayamos a trabajar. Y la segunda parte que él le da mucha importancia en este método histórico es la elaboración de narrativas, con la carga de complejidad que toda, porque toda narrativa es una construcción, y no solamente está dada desde una postura, sino que está sujeta a diferentes interpretaciones. ¿Sí? Estas narrativas tienen que ser coherentes, que describan e interpreten, y bueno, tienen que saber seleccionar la información relevante. A partir de la investigación de Goss y Wiley, que también se analizó cómo era este trabajo de los expertos en historia, se clasificaron los resultados en tres procesos que son los que realiza el investigador histórico. Los divide en la evaluación de evidencias, en el razonamiento y solución de problemas, y en el análisis y construcción de narrativas. Estas son las diferentes actividades que en realidad nosotros ya nos sentimos más familiarizados porque... A ver, yo esto lo relacioné mucho con cuando recién entramos y nos topamos con taller de historia, que fue como un paredón y que en un momento fue algo abrumante, pero a partir de eso pudimos sacar, a ver cómo decirlo, vamos a poder diferenciar cuáles son las particularidades del pensamiento histórico, del conocimiento histórico y cómo eso es construido. Digamos, estas tres clasificaciones que se hace de qué es lo que es el investigador, lo que nos está mostrando es precisamente que el conocimiento histórico es construido. Esto quizás para un chico, que bueno, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos, puede seguir contemplando la historia como un objeto concreto y terminado. El hecho de ver todos los factores que intervienen en la construcción de conocimiento, ¿sí?, nos tiene que dar cuenta de lo que es la complejidad y de la carga de subjetividad que hay en este razonamiento, en estos tres procesos que hay que poner en marcha para llegar al conocimiento histórico. Entonces, a partir de estas tres clasificaciones son las que Carretero va a ir desarrollando este texto que junta diferentes, recopila diferentes investigaciones, porque es lo que él dice, lo que defiende es que era para poder educar históricamente, lo que hay que hacer es desarrollar la alfabetización histórica, que es precisamente lo que diferencia en historia a los novatos de los expertos. Y esa alfabetización histórica, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero lo que tiene como característica principal en todas las investigaciones de comparativas de uno con otro, lo que básicamente diferenciaba a novatos expertos era la forma heurística, digamos, de encarar la investigación, lo que era el método. ¿Sí? No vamos a ver más específicamente, pero sobre una misma fuente, según cómo uno realiza todo ese tratamiento de evaluación, de ser crítico y de tratar de solucionar problemas que van surgiendo y de construir luego una narrativa para armar, que a veces es hasta lo más difícil, armar todas esas conclusiones que se van sacando, lo cual incluye no terminar con algo cerrado, sino también dejar ese espacio abierto a la crítica, ¿sí? Bueno, y esto tiene que ver con la alfabetización histórica que Carretero propone ir inculcando a los chicos. Pero no se basa en la mera exposición de llegar a una clase y decir, bueno, chicos, todo lo que vieron ahora de historia, fue la construcción del nacionalismo y no crean lo que hicieron en el acto del Día de la Bandera. Porque la verdad es esta y esta, y la historia es construida y hay que ser críticos. Y bueno, Carretero dice, eso en realidad no basta. Porque con todo lo que vimos acerca de las efemérides, toda esa construcción que hubo, toda esa ritualización que el chico la viene mamando, y todos los símbolos que lo rodean, se crearon una estructura cognitiva. Es errónea, porque en historia lo más difícil para romper esa estructura, sobre la cual no podemos edificar un conocimiento que es complejo, es que está cargada de valores. Susana hablaba de la emotividad. Entonces lo toca directamente a la persona. Digamos, ya hablamos varias veces de preconceptos, especialmente en cognitiva, en la clase pasada, se habló mucho de esto, hablamos mucho de esto, de los prejuicios. Claro. Precisamente, esto es una teoría implícita, obviamente no se vio innato, pero desde muy temprana etapa de desarrollo el chico viene viendo diferentes estructuras, no solamente las viene viendo, sino que se las van metiendo en la cabeza. Lo que dice Carretero, bueno, hacer un planteo así drástico en frente del alumno no va tampoco a romper esa estructura inmediatamente. Entonces lo que él postula es un trabajo progresivo, que ahora lo vamos a ver paso a paso para esta construcción de la alfabetización histórica. Siempre teniendo en cuenta esa base, que por lo general es cerrada. ¿Sí? Recién terminamos en la exposición anterior, quizás un poco debatiendo. Lo que nosotros queríamos decir es que en realidad el Carretero no hace esto para hacer una denuncia política. Lo que hace es para demostrar cómo desde la más temprana infancia y cómo a través de la narrativa y de los símbolos se está implementando algo, digamos, se está enseñando algo, se está aplicando como un conocimiento. Entonces, bueno, si pueden hacer eso con una función política, lo podemos hacer para cambiar esa función, digamos. Esa es una forma de adquirir conocimiento. Bueno, vamos a aplicar la educación desde la complejidad. ¿Sí? ahora va a quedar más claro. Esto es la primera, las primeras dos columnas que habíamos visto, todo lo que tiene que ver con alfabetización histórica en cuanto a la evaluación de evidencias y el razonamiento y solución de problemas. ¿Sí? Estas son todas las herramientas que nosotros, igual, como les decía, ya estamos familiarizados, pero también hay que tratar de recordar que nosotros no estamos más cerca del experto que del novato. Esto para, digamos, agarramos un chico de primaria, que les traje unos libritos, si quieren, para que veamos. No se pone a pensar cuando agarra el manual que lo que está leyendo sobre San Martín no pasó así. Lo vamos a ver reflejado en las investigaciones. Digamos, todo esto capaz que parece súper reiterativo, que sí, que nosotros sabemos cómo se valora el conocimiento y cómo se construyó el conocimiento histórico, pero también puede ser porque nosotros ya lo venimos absorbiendo en, no sé yo cuántos años que venimos acá, al menos yo ya he perdido cuenta. Digamos, nosotros lo tenemos naturalizado, pero yo por eso aludí a taller. Estaría bueno acordarnos cuál fue nuestra primera sensación cuando llegamos a taller y nos tiraron una carretilla de cosas y decir, ¿en dónde me metí? No sé, yo no podía creer que era todo tan complicado. Bueno, ahora vamos a ver cómo tiene que ver con el desarrollo cognitivo esto de pasar de que la realidad es concreta y que luego la realidad es teórica y que luego esa teoría está sujeta a una red conceptual y lograr esa flexibilidad, hacer esa flexibilidad de que tampoco vamos a abarcar todo el conocimiento. En un punto fue complejo, bueno, no sé, yo quizás tuve una meta adolescente, que ¿qué querés ser cuando sea grande? Yo quiero ser más inteligente que todos los demás. Y bueno, yo quiero leer todos los libros del mundo. Y bueno, eso... para algunos fue un golpe darse cuenta que no solamente la cantidad no hacía la calidad y que lo que yo estaba leyendo no era, o sea que lo que yo creía que sabía en realidad no lo sabía, sino que a partir de eso se tiene que construir algo nuevo y a partir de interrelación, digamos, todo esto quizás desde acá parezca, sí, es todo construido, porque ahora somos súper académicos y sí, todo es relativo. Y, bueno, para un chico pasar de blanco y negro a pasar a esto, y digamos que por algo la etapa de su vida adolescente es esa. No todos estudian esto. Claro. Pasan por el taller famoso. Ayer ha marcado un día. ¿Cómo? Igual que habla de todos nosotros, que estudiamos historia. Yo me tuve que tomar un par de años en el medio para ver si yo en realidad me quería meter en esto. Hablamos de la historia como conocimiento en construcción. ¿Sí? Ya hablamos de los problemas históricos, donde difícil definición, no solamente que el problema se puede responder de distintas maneras, sino que ya enfocar en un problema es relativizar. Una de las diferencias que hay en los expertos, que vamos a ver más adelante, es la conceptualización. Bueno, lo voy a explicar más adelante, pero ante una consigna dada, no es lo mismo actuar sobre los datos que ampliar el campo de acción y tener en cuenta todo el conocimiento previo que uno tiene y la investigación que hace alrededor. Nunca van a encontrar, que a veces se dicen antes, nunca van a encontrar, jamás que se comen una investigación gigante y están esperando la conclusión que diga, hemos comprobado que X es igual a Y. Y de repente llegas y dices, bueno, toda esta investigación de 1500 páginas en realidad lo que nos está diciendo es que puede ser que pase esto y que lo que dice fulano puede ser que no esté mal porque lo que pasó acá puede ser, digamos, para los que fuimos partidarios del blanco negro es un golpe doloroso. Hay que estudiar. ¿Qué estudias? Me cambié. Bueno, al contexto incierto, vamos de vuelta a lo mismo, definir un contexto es siempre, no importa lo que hagamos en historia, siempre una selección es una reducción. Por eso es que es todo relativo. Entonces lo que importa en realidad son las habilidades de selección, interpretación y evaluación y también esta apertura al debate y al poder cambiar de parecer. Entonces, esto es una síntesis de lo que supuestamente quise explicar. El proceso de racionamiento histórico lo que se basa es en evaluar la credibilidad de ese elemento que nosotros tenemos para partir hacia, digamos, lo que es historia, nunca vamos de un conocimiento a otro, sino que en realidad partimos de un supuesto conocimiento inferido de esto y de esto, y que andás a ver si es, hacia otro que también es inferior de esto y de esto, y que andás a ver cuánto. Contextualizar, captar lo implícito y negar el texto al autor. Eso es lo que está más relacionado con la hermenéutica. Yo me sigo confundiendo. Hermenéutica, análisis del documento, de la fuente. Heurística, todo lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, a partir de todo esto que él va rescatando de este enfoque cognitivo, y en realidad lo va rescatando de varios lugares, hay que aplicar el aula. Entonces, lo primero, estudiar la historia como este proceso de construcción intelectual, no solamente construido, sino construido por sujeto, cada uno con su carga, y no como algo cerrado, sino sujeto a argumentación. Siempre en un ciclo dialéctico. Entonces el énfasis tiene que estar en la solución de problemas, por eso lo que él habla de desarrollar la alfabetización histórica está en realidad basado en adquirir todos los elementos de investigación y tomarlo obviamente como un problema, y como relación dialéctica de preguntas y respuestas, digamos. Lo que conocemos como conocimiento histórico en realidad es, en un momento dado, cuál va siendo aproximadamente la situación, nunca consenso porque siempre hay algún debate, pero siempre tomar este conocimiento como en la relación dialéctica, ¿sí? Y que es la respuesta del pasado al presente. Es el científico histórico que hace una pregunta sobre el pasado, tiene estos diálogos con el pasado que les mostraba recién, y con elementos que también tiene de su presente, porque siempre hay una nueva teoría que, bueno, y la elección que el sujeto haga es ese conocimiento histórico. La primera parte, dijimos, era la importancia de la evaluación de evidencia. Las evidencias, las pruebas, nosotros diríamos hasta el hartazgo fuentes, porque todo es una fuente, al fin y al cabo, eso me dijeron. Es cuestión de ponerlo en una balanza y examinar, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero ante una posición u otra al problema histórico, ver qué es lo adecuado. Esta diferencia siempre tiene una carga muy personal. Entonces, partimos de datos, que es esta fuente que a veces es incompleto o contradictorio y que nunca es objetivo, para reconstruir metas y causas, porque si lo que tenemos es construido, está hecho en función de una meta y de una causa, y mediante el uso de heurísticos, que es esto que le decía de las reglas de investigación. ¿Qué es lo que para Carretero define la alfabetización histórica y lo que defiende, lo que diferencia a un experto o un novato? Otra investigación es la de Weinberg, que se hizo en 1991 y en 2001. Bien. Bueno, no describen de muchas investigaciones cómo fue exactamente que se hizo, sino que habla que usó el enfoque cognitivo. En este caso no dice exactamente cómo se hizo, pero se le dio a personas, se trató de evaluar cómo las personas utilizan fuentes primarias para reflexionar. En realidad es ver cómo las personas, en este caso no está hablando de expertos, si no me equivoco, sino las personas en general, cómo toman un elemento para relacionarlo con conocimientos previos históricos que ellos siempre toman como ejemplo, cuando no se refieren a expertos sino a novatos, cosas muy elementales de, que tendrían que, digamos, que se sabe por, no por ser popular, pero precisamente por haber ido a la escuela en cuanto a historia, y hacer esta actividad de relación y ver cómo ellos trabajan. Entonces, en este caso es entre estudiantes del último año de secundaria y profesionales en historia. Y lo que se dieron cuenta era lo que yo les decía antes, es que la diferencia que había era en eso, el mejor uso de los heurísticos, lo de los heurísticos. Lo que cambió en realidad era el método, cómo se enfrentaban a las fuentes que tenían y cómo llegaban a una solución. Pero el nudo de qué era lo que llevaba un conocimiento a una construcción de conocimiento diferente era esta, era el heurístico. Y entonces ellos, aplicándose esto al aula, por ver cómo los alumnos estaban desempeñando ese momento, para crear esta alfabetización histórica habría que mejorar en tres puntos fundamentales: corroboración, documentación y contextualización. En otro ejemplo vamos a ver bien cómo se llaman estos errores en los chicos, ¿sí? Ahora quería en realidad que hablemos todos, porque una de las investigaciones de Carretero, que se llama, y aquí vemos a Colón llegar a América, lo que hace es dar esta imagen a, es re divertida la iniciativa, a chicos de diferentes edades, ¿sí? Y darles esta imagen y decir, bueno, ¿qué es esto? Entonces yo les pregunto, no somos novatos, ¿no? En diferentes países. Sí, en diferentes países, Chile, Argentina y España. En realidad eso es importante porque también había que ver que lo que influía en los diferentes resultados no fuera solamente una diferencia del nivel educativo de edad, sino el factor cultural. Bueno, ¿qué me dicen? Se va a hacer largo, please. ¿Qué es? Es un dibujito muy típico del librito de colegio. ¿San Martín? No. De gran tampoco. Los indígenas ofrecen cosas a los españoles, a los que siendo mayores, pero... Tal vez ese intercambio entre cosas valiosas por espejitos de colores. Claro. Apunta la imposición ya de la religión, que apenas llega ya está muriendo de la religión. Y además, están las tres calaveras. Bueno, esto también me hacía acordar a taller, porque yo por lo menos el primer trabajo que tuve en taller fue, acá tienen esta imagen, que era también un grabado, y... Siéntanse libres de eso. Y este recibimiento como esperado, por decirlo así, de que... para nada conflictivo, claro. Como que llegan haciendo la superioridad. ¿Y qué más, digamos? ¿Y qué pueden inferir de esto? ¿Quién hizo ese dibujo? ¿Cómo? Ese es el tema. Y en realidad las conclusiones que nosotros vamos sacando. Bueno, a los chicos se les dio esa imagen y se les dijo que esperamos a dar los resultados. Tiene un montón de elementos para sacar esta imagen. Tiene muchísimo, porque además se ve atrás cómo van desembarcando. Y no sé, los niños que corren, los niños están bailando, corriendo, cayendo, los niños en patas, en bola, los otros todos prolijitos, ninguno se cobra pescado. Ninguno tenía disentería. No, hasta la postura. Todos divinos. Claro, señoreal. Seguro que Colón llegó. Acá está. Este grabado es de Teodoro Ibrahim. Sí, más que es muy gracioso. Cuando yo me puse a investigar quién era Teodoro Ibrahim. Teodoro Ibrahim es el artífice de la leyenda negra y la leyenda blanca. Gracias. La leyenda negra, que es contra España, y bueno, la leyenda, digamos, la leyenda blanca, que en realidad, lo que en realidad de la función política que tenía Debrí era justificar la colonización de los indígenas del norte, que en los dibujitos se los ve como más civilizados, y ver la actitud, digamos, cómo representaban a los indígenas más del sur de lo que sería la colonia española, que son los que se comían gente, los que están en pelotas, ¿no? Digamos, está muy, muy cargada de un montón de cosas. Digamos, no solamente les dieron una imagen, sino que les dieron una imagen de una persona que en el siglo XVI lo elaboró con una funcionalidad, yo no, quizás diría más económica que política, porque lo que tenía era una editorial, que vendía estos libros. Fueron la base del conocimiento para los europeos, la primera base del conocimiento para los europeos, de qué era esto nuevo que había en América. Entonces, bueno, el tema es que se les dio esta imagen a los chicos y se dieron cuenta, pudieron elaborar cómo se va partiendo según las edades de una interpretación concreta a una interpretación abstracta, ¿sí? pasando de lo simple a lo complejo. En niños de 12 a 14 años, ya no hablamos de 6 años, 12 a 14 años, que ya vienen con un bagaje de qué fue, vienen, digamos, 12 a 14 años ya tuvieron, a los 14 años 10 actos del Día de la Raza, fácil. La interpretación es revista literal. Digamos, no siempre. Lo que los chicos veían, que se ve en la investigación, es que, ¿y cómo crees que fue esto? Siempre con el método investigativo este de la... el que utilizaba para hacer de la entrevista en profundidad y libre, para ir tratando de descubrir cómo el chico en realidad estaba pensando en cómo iba elaborando las conclusiones, que lo que iba diciendo, ¿no? Entonces las preguntas eran, bueno, ¿y qué ves acá? Y yo veo a Colón cuando llegó a América, y los indios, y ¿qué decís de los indígenas? ¿Y estos quiénes son los indígenas? ¿Y qué decís? Ah, ¿están contentos? Y algunos ya, digamos, justamente descubrieron a América. Si volvemos a las efemérides, es dentro de todo el acto que más, digamos, la efeméride que más podemos decir que hizo un vuelco en la representación que tienen las mujeres. Pasamos del Día de la Raza a, ya no sé cómo se llama ahora, porque pasó como cuarto. Día de la Raza, Encuentro de Cultura, me parece que era como más, bueno, decir lo mismo, solo que raza está cargado de la carga, digamos. Porque al final el descubrimiento de América, sí, digamos que llegaba de existencia de otros, claro, culturas, que hace no hay algo de diversidad cultural. Hay escuelas de urbano que se viven el 11 de octubre. El último día de libertad. Bueno, eso en realidad también está. Tiene una carga enorme, porque dice, ¿qué significa? Hasta el día anterior, todos estos indios estaban recontra felices. Creo que los mapuches los festejan como el primer día de resistencia. Bueno, yo creo que los mapuches ya se tenían que haber repetido unos cuantos antes de los europeos. Sí. También es eso, porque pasamos de decir, pasamos de esa visión europea de decir, acá fue el día en que los descubrimos y los ayudamos, a pasar el día de decir, acá fue el día que llegamos y los matamos a todos, como que antes era utopía América. Están todos los indios haciendo la ronda fumando peyote, y no. Entonces. En el norte es peyote. En el norte es peyote. Sevil. Por allá no había peyote. Bueno, igual. El vino de Himalaya es el peyote. Bueno, siempre algo hay. Nunca falta, eso nunca falta. Claro, que no es de historia que... Primero la pipa, después el tenedor. Es así. Claro, ¿qué es eso? La de la droga, no. Esto no forma parte. Hoy no lo practicé. Yo te dije, me tienen que pelar porque empiezo a decir pavada. Bueno, no importa. A partir de los 16 años, la interpretación empieza. Ahora tengo que volver a. La interpretación empieza a ser teórica y distanciada, que en realidad, lo que decían los chicos, entonces les preguntaban, ¿y esto que vos ves en la imagen fue así? Y no, porque capaz que este indio estaba acá, y este indio capaz que tenía el pelo más largo, y las carabelas capaz que llegaron a otro lado. O ponerlo del lado de un espejo. ¿Y cómo se llevó esa imagen? Y porque seguramente hubo alguien que estuvo ahí, no tenían para sacar fotos, pero lo dibujó. ¿Pero vos creés que fue así? Y sí, porque es lo que vio. Esa es la interpretación realista literal que ahora lo vamos a encuadrar en la teoría de Egan, que ya explicó Susana, porque es una de las teorías que retoma Carretero para la aplicación después del desarrollo de la alfabetización histórica. A partir de las 16, si te ven interpretación teórica y distanciada, pero a mí lo que en realidad lo que me gustaba destacar es que justo te tomo un ejemplo donde los chicos, en ese sentido, en el tema del descubrimiento de América, ya están un poco imbuidos de que como algo que se mostraba de una manera, ahora no se muestra así. Pero también quizás tenemos ese choque que también te muestran como una nueva verdad. Se muestra el reverso de la moneda. Bueno, estos resultados son atribuidos a una pauta evolutiva, cognitiva, que también tiene que ver con esto que hay una etapa de desarrollo, y el desarrollo escolar. Eso es lo que yo les decía, que no tiene tanto que ver con la cultura. Ellos le restan importancia al factor cultural porque lo hicieron en España, Chile y Argentina, sino que tiene más que ver con un estadio de desarrollo y a nivel educativo que se entiende. Otra investigación es la de Limón Carretero del 98 y el 99, que es cómo son los procesos de razonamiento sobre problemas históricos. Esto se hace entre expertos, digo brevemente, son profesionales de historia de diferentes trayectorias, todos profesionales. Lo que se hace es darles una cierta cantidad de documentos y una pregunta. En este caso era, no me acuerdo exactamente, pero era ¿a quién, algo así como ¿a quién favoreció la expulsión de los moros de Gandía en el año? Les dan una cantidad de documentos, los expertos hacen su investigación y les hacen elegir, una vez hecha la investigación, entre cuatro opciones cuál es la que elegían. Los expertos eligen una, les vuelven a dar otra cantidad de documentos que contradicen la hipótesis que habían tenido y le preguntan si no la quieren cambiar. En esta investigación, si mal no recuerdo, en la mayoría no se cambió. Y finalmente, en la tercera fase, lo que se hace es hacer una entrevista enfatizando en los contraargumentos a la teoría que se defendía por el historiador luego de todo este proceso. Y entonces lo que hacen es diferenciar. Creo que utilizaron también estudiantes avanzados de carrera de historia. Y si se dieron cuenta que el método que utilizaron era parecido, que en líneas generales no cambiaron la actitud en cuanto a la conclusión que habían tomado, y que en realidad la diferencia estribaba en la contextualización, que los profesionales más avanzados lo que hicieron fue hacer una contextualización más amplia, que era lo que yo les decía antes, tomar en consideración no solamente Gandía, sino qué estaba sucediendo en ese momento en otros lugares. Lo que hacen es ampliar la red conceptual. De todas estas investigaciones, que recordamos eran en torno a la evaluación de evidencia y el razonamiento histórico, específicamente esta parte del razonamiento histórico, lo que nos muestra es que el razonamiento histórico tiene un elemento de razonamiento informal, porque también defiende que la organización histórica no es que solamente les va a servir para construir conocimiento histórico, sino que les va a favorecer una postura crítica que sirve también en la vida cotidiana, ¿sí? Y un razonamiento de dominio que ya es específico de la historia, que es diferente al razonamiento causal, porque no tiene un grupo controlado y está sujeto a antecedentes temporales. Eso es lo que diferenciaba el dominio cognitivo de la ciencia dura. El tercer elemento, el análisis y construcción de las narrativas, ¿sí? Porque él decía que la construcción de este conocimiento histórico está ligado a la elaboración de narraciones. Como veíamos que tenían que ser coherentes y tener en cuenta, digamos, la complejidad de lo que es el conocimiento histórico. ¿Sí? Pero es la base general del conocimiento humano, porque todos pensamos en otro lenguaje. Esto ya lo vimos, ya desde, digamos, si no me equivoco, que el lenguaje es lo que articula todo nuestro conocimiento. Pensamos con palabras. Y no solamente pensamos con palabras, sino que estos conceptos los elaboramos en nuestra cabeza mediante una narrativa. Y construimos toda una red conceptual utilizando el lenguaje. Entonces, la narración, ese tipo discursivo y la configuración textual, que es lo que más refiere al texto en sí, y una construcción de la realidad. Organizar el trama. Entonces, digo brevemente lo que ya les contó Susana. Lo que él hace es retomar la teoría del desarrollo cultural de la mente, precisamente porque las investigaciones, él considera que van coincidiendo con estas etapas de desarrollo. Egan lo que dice, somos animales narradores. La estructura es el lenguaje y el instrumento cognitivo es la narración. La etapa mítica es la que está relacionada con que es, en realidad es desde que el niño empieza a expresarse hablando hasta que se alfabetiza, hasta que empieza a leer y escribir. Tiene que ver con interpretar todo como bueno y malo, ¿sí? Y en la etapa romántica, en la etapa romántica, aproximadamente entre los 8 y los 12 años, la etapa mítica, el elemento es el mito y el héroe. Y en la etapa romántica es como una situación intermedia, ¿no? Y lo que se hace es completar el vacío, digamos, el niño está definiendo los límites de lo que es la realidad. y digamos, te das cuenta que la realidad tiene un límite. Y para tratar de sobrepasar ese límite, lo que hace es completar con imaginación. La etapa filosófica de los 12 a los 15 años, que es donde ya se va complejizando un poco más, ya se puede hablar de teorías, de metaconceptos. En la etapa irónica, que es a partir de los 15 años, es cuando uno ya tiene la suficiente flexibilidad para darse cuenta de los límites del conocimiento y la complejidad del conocimiento como inabarcable en realidad, y desarrollar al máximo, por decirlo así, la crítica. Esta etapa irónica, se refiere a ella, que no está garantizada, que las demás son, por decirlo así, naturales, pero la etapa, lo que pasa es que la etapa filosófica, la etapa irónica, es de alguna forma está dándole mucha importancia a la educación formal para dar este salto. Digamos, ya no es un pasaje natural de que, bueno, a los 15, 16 años ya voy a poder lograr tener esa complejidad de pensamiento. No, tiene que ser acompañado este pasaje. Bueno, la teoría de Egan, él la puede aplicar en la educación histórica. Y además lo que él rescata muy importante de la teoría de Egan es el factor y el peso que tiene la narración para la comprensión. Entonces, a partir de esto, sigue sacando, digamos, tips para la alfabetización histórica, es construir una construcción crítica y flexible, que es la típica, digamos, la que caracteriza a la etapa irónica, y también mejorar la estructura de las primeras etapas de desarrollo, ¿sí? Y es trabajando y acompañando al niño para ir avanzando. Esto serían los logros cognitivos hacia la alfabetización histórica. La investigación de documentos de identidad de Carretero y Frío en el 2007, en el 2008 y en el 2011. Tampoco la describe en este texto muy en profundidad, la verdad que no la encontré, pero hay un libro gordo así. Es que se analiza la estructura narrativa de los alumnos acerca de temáticas históricas escolares clásicas. Se les va preguntando qué es lo que piensan, qué pasó, y al final los resultados que obtienen eran acordes a las estadías de Krieger, que es básicamente lo que mostramos que coincidía. Finalmente, las implicaciones del uso de narrativas tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Vimos que el aspecto positivo es que es la herramienta cultural para la comprensión, digamos, en ese sentido no podemos escapar y es una herramienta, pero la configuración de tramas de una u otra manera establece relaciones causales y por lo tanto simplifica, porque siempre hay factores que quedan afuera. Los aspectos negativos es esta simplificación. Por un lado, es positivo que simplifique porque va a ayudar a iniciar el conocimiento, pero no nos podemos quedar en esta simplificación porque sería reducir mucho. Y que la narrativa no es la historia, el discurso histórico no es la historia, la reconstrucción no es la historia, sino que es una herramienta construida y mediatizada. Investigación de Paxton y Aldrich, lo que hace es básicamente el análisis de libros de texto escolares, y se da cuenta que los dos grandes tipos de narrativas que se veían en los libros son las individuales simples, son de lo más simple, las individuales que iba a leer los ejemplos, pero mejor no los leo, les cuento. Por ejemplo, los libros que traje viejos, hay un, digamos, es historia, en la parte de historia contemporánea, el que tiene los capítulos de etapa victoriana, o sea, hay un capítulo que se llama Napoleón. Digamos, toda la historia de toda Europa y toda América en ese momento gira en torno a Napoleón. El capítulo que dice Napoleón nació en Córcega, era de una familia, bla bla bla, y que, no sé. La típica imagen que tenemos de Napoleón, como que llega Napoleón y levantó a dormir, que es la misma que tenemos básicamente de Julio César y de estos grandes héroes. Lo que hacen es restar atracción, porque una de las diferencias entre el experto y el novato es que mientras el novato comprende por empatía, ¿sí?, implica su emotividad, el experto lo hace por contextualización. Y lo que hace es humanizar la historia. Y las narrativas nacionales, que no voy a pelear con Fernando, son oficiales, son las que se ven en los cintas, en los libros, están basadas en documentos oficiales, y por lo tanto son acríticas, simples, naturalizan el pasado oficial, porque al revisar ese mismo pasado tal como fue, lo van naturalizando, que es lo que se condensa bien en los actos escolares. En cuanto a las individuales, los pros es que son motivadoras, fáciles de comprender, hacen que el chico se involucre porque puede entender mucho más los comportamientos de una persona que un proceso histórico al que en las primeras etapas de desarrollo es inalcanzable para ellos. Y las contras es que lo que terminan creando es una estructura que después no pueden romper porque se involucra valores. Después, ¿cómo romper con eso? Es un primer acercamiento, pero habría que ver bien si es válido o no. Entonces, obstaculizan la realización histórica, omiten explicaciones causales estructurales porque se están limitando a las acciones de una persona y todo un mundo que gira alrededor de esa persona. Esas causas personalistas llevan a la simplificación, a la descontextualización y dificultan la comprensión de narrativas más abstractas. El chico en un punto está tan acostumbrado a aprender historia de esa manera que después el pasaje a una historia compleja es mucho más difícil, precisamente por esta estructura que se fue creando. Bueno, visión atomizada de la historia, simplista y unidimensional. Las nacionales excluyen el punto de vista no oficial, evitan la visión crítica, negando la acción de la historia compleja, y estructuran el pasado según no solamente usan el elemento oficial, sino que toda la estructura del pasado está en torno a cómo la nación fue configurando ese pasado y los elementos que se fueron creando. Una herencia del siglo XIX, como decíamos antes, que tiene que ver con la construcción del ser nacional, y utilizan la historia escolar como herramienta para la nacionalización. Esta es la última. O la anteúltima. La investigación de Webb de 1928 lo que hace es tomar relatos de la historia estadounidense, preguntarles a los chicos qué pasó, qué fue la emancipación, qué fue la guerra de secesión, qué fue la guerra de independencia, y se dan cuenta que los chicos reproducen eso. ¿Qué fue la guerra de secesión? Vino el bueno de Lincoln a querer liberar a los esclavos y a luchar contra los esclavistas explotadores del sur y, no sé, leen la cabaña del tío Tom, creo. Reproducen esa historia oficial. Estas son las conclusiones, que es básicamente lo que veníamos diciendo. Lograr diferenciar los hechos del pasado de la propia posición, de la posición del historiador, y a la vez de los individuos del pasado, tiene que ver con esto de que la empatía por un lado ayuda pero por otro también reduce. Desarrollar esas competencias necesarias que tienen que ver con esta, la reutilización histórica en sí, que es el desarrollo heurístico y el pensamiento crítico, por operar con el conocimiento histórico de manera similar al experto, investigar en qué consiste el conocimiento histórico, porque es lo que decía Carretero, que hay muy pocas investigaciones al respecto en esta área, y no solamente se tiene que investigar más, sino aplicar. ¿Sí? Incluso hay un artículo que tiene esto muy brevemente y está linkeado desde el Ministerio de Educación. Así que, digamos, se está tratando de incorporar. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos diciendo, desarrollar el razonamiento histórico, superar la sucesión tiempo con cronología, digamos, una de las diferente entre experto y novato, en realidad de las primeras fases, es que conceptualizar el tiempo como una línea, entonces eso va colaborando con esta historia atomizada y el chico no le cuesta mucho llegar a esa red para integrar todo. ¿Sí? Porque viene viendo una historia demasiado fraccionada y simplificada. Y bueno, en realidad lo que nosotros pudimos ver es que en los libros de historia actuales, incluso trajimos uno que es de historia de la provincia, de los libros de texto que dan gratis para las escuelas públicas, las actividades ya tienen para este lado, tienen un área que es de documentos y lo que hacen es, hay una parte que acaban de ver Segunda Guerra Mundial y se les impone el Guernica y tratar de utilizar más o menos lo que fueron aprendiendo. Los textos, por ejemplo, no tienen una pregunta sobre el texto que acaban de leer, sino que tiene preguntas de interrelación, de investigación, dan muchas pinturas para que asocien con elementos sociales, tratar de configurar esa complejidad. O sea que no sabemos si en realidad, como vemos en la entrevista, vemos que no está en realidad aplicado en sí, pero al menos vemos que en algunas circunstancias, o al menos en la configuración de algunos libros de texto, se está tratando de seguir ese camino. ¿Sí? Por ejemplo, hay una línea de libros de historia que se llama Huella, que también alude a esto de el pasado no es construido y lo que nosotros tenemos es una huella de lo que fue y construimos todos alrededor, y que no es alrededor. Bueno, regresamos, ¿sí? Bueno, sí, sí, porque sacamos un numerito y me lo van a dar. Igual tiene mucha relación lo que plantea la investigación de Rivière, Núñez, Beatriz Berger y Fontela, lo que venía planteando Clara, alrededor de esta cuestión de la narrativa, ¿no es cierto? A la hora de ir a enseñar en las escuelas de historia, esa narrativa que necesariamente los historiadores tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, para transmitir el desarrollo de los procesos, ¿qué tipo de narrativa tiene que ser? Si tiene que incluir, abarcar los procesos más amplios, cuestiones más abstractas, tener en cuenta el desarrollo de los factores económicos, el desarrollo de los crecimientos demográficos, todas estas cuestiones, o hacer hincapié quizá en algunas cuestiones más de índole personal, que aborden más el sujeto, como plantea ella lo de Napoleón, ¿no es cierto? O si tiene que ver bien las intenciones de los sujetos, si esos sujetos tenían intenciones de cruzar la cordillera de los Andes, todo ese tipo de cuestiones. El texto es bastante corto, lo hace bastante resumido también, no daba para mucho más tampoco. Lo que van a plantear los autores es una investigación, lógicamente se basa en una hipótesis, pero en unas consideraciones iniciales o algunos postulados, como para después desarrollar esta hipótesis y llevarlo a la constatación empírica, si se quiere, o a ver en la realidad. Lo que ellos empiezan planteando es, desde esa narrativa, ¿no es cierto?, ver cómo en esa narrativa, que ellos dicen es el elemento que tiene en torno a un eje central, constituido por las intenciones, las creencias y los deseos de los hombres y las mujeres. Bueno, ahí en un momento meten también el tema este de cómo se cuenta la historia, lo podemos relacionar con el giro lingüístico, porque hacen referencia a problemas historiográficos que se vienen dando en las últimas décadas del siglo XX. Pero básicamente lo que ellos están planteando es que hay una necesidad, referida a la psicología evolutiva, una necesidad cognitiva, de abordar en la enseñanza de la historia en la escuela desde este vocabulario intencional, desde los factores personales. Entonces por eso acá hago la aclaración que estos son las intenciones, son los deseos, las creencias de los agentes históricos. Es como cuando decimos San Martín que diga independizar el continente, Sarmiento deseaba para todo el mundo. Lo que los autores van a plantear es que este vocabulario intencional, estos factores personales, pueden jugar un papel básico en el desarrollo de las capacidades históricas. Ese desarrollo de las capacidades históricas, lo puse al revés, refiere a esta comprensión histórica. La comprensión histórica que se va a ir dando de acuerdo a los diferentes estadios del adolescente. La manera en que el sujeto se apropia de un conocimiento para elaborar un nuevo concepto, en este caso acerca de hechos o procesos ocurridos en el pasado que tienen significancia histórica. No descartan de plano la utilización de factores que sean no intencionales o factores que sean no personales, como lo que planteábamos al principio, ¿no es cierto?, de cuestiones más objetivas. Bueno, esto, ellos van a empezar a abordar su posicionamiento o su hipótesis en base, bueno, hablan de un fracaso relativo del eliminativismo intencional, que era lo que pretendían, digamos, aquellos paradigmas más objetivistas de la historiografía, como fueron la historia social que planteaba Anal, por Anales y el marxismo, ¿cierto? Que era un paradigma que abordaba más a la estructura, ¿cierto?, del estudio de las condiciones más generales y no de los sujetos en concreto o las intenciones de los sujetos, las voluntades, los deseos y las creencias. En ese sentido, y a lo largo de los planteos y las discusiones historiográficas que se van dando en el siglo XX, ellos dicen, bueno, veamos, porque a la escuela no podemos ir a enseñar la historia así, como la plantean la gente de análisis y algunos marxistas. Y a su vez, dicen, bueno, ¿y cómo la vamos a ir a enseñar? Bueno, tenemos un instrumento que nos sirve para enseñar la historia, que tiene que ver con ese proceso que todos desarrollamos muchas veces inconscientemente de poner en el otro ciertas diferencias, ciertas cuestiones. Digamos, nosotros leemos historia y le transmitimos o hacemos el análisis, si se quiere, inconsciente, de que esa persona quería hacer tal cosa o de que la clase obrera quería tomar el poder. Este tipo de cosas lo aborda la teoría de la mente, que es un planteo, la verdad yo no lo conocía, bastante novedoso, que plantea el estudio, bueno, de precisamente las capacidades del sujeto para predecir y explicar acciones humanas específicas, tiene un carácter ideográfico, contraposición, bueno, el carácter nomotético, ideográfico porque explica situaciones particulares del ser humano, casos específicos, y no nomotético porque no genera, no produce leyes, ¿no es cierto? No generaliza, no hace generalizaciones empíricas en base a una interpretación. Esto lo hacemos tanto de uno mismo, ¿no es cierto? O el sujeto en la medida en que se va desarrollando y va creciendo, va desarrollando sus capacidades cognitivas, va explicando esas acciones y prediciendo esas acciones tanto de uno mismo como de los demás. Y se relaciona con el desarrollo de la comprensión histórica que hablábamos antes. Bueno, quienes ya nos hacemos directa la investigación. Lo que van a hacer ellos, bueno, van a partir de una hipótesis, una relación a las condiciones iniciales anteriores o a los postulados, donde nos van a plantear que la utilización de un vocabulario que incluya las causas intencionales y o personales cumple una función primordial y poderosa en las representaciones mentales que construyen los sujetos en sus versiones históricas. Es decir, el niño o preadolescente de 12, 13 años, digamos, a la hora de incorporar conceptos históricos o hechos históricos para desarrollar su propia representación mental, le es mucho más fácil, incluso lo planteo también Clara, abordarlo desde las concepciones, digamos, que enfocan más lo personal o lo intencional. Al margen de que después sea una estructura muchísimo más difícil de romper, lo que va a hacer este estudio es ahondar en que es precisamente la vía por la que se debe enseñar la historia. O bueno, será un debate, ¿no? Si se tiene que enseñar así o no. Cuanto menos expertos sean los sujetos, esto es, digamos, los que están en sexto grado, no sé cómo es ahora, los investigadores son españoles y lo plantean en un chico de séptimo, noveno y un décimo grado. Cuanto menos expertos son los sujetos y cuanto más extenso es el intervalo entre la lectura y el recuerdo del texto, mayor será la ventaja relativa del recuerdo de las proposiciones intencionales y personales del texto. ¿Qué quiere decir esto? Le van a dar un texto a los chicos, cortito, sobre el ascenso del nazismo en Alemania, y le van a decir a un grupo, después de los 25 minutos, que describa por qué asciende el nazismo en Alemania, en base a las causas que se les dieron, yo se les dio cortito. Y a los otros a las 24 horas. Para después comparar la respuesta que dan, cuáles son las causas que identifican los chicos que responden a los 25 minutos, cuáles son las causas que identifican los que responden a las 24 horas y qué causas identifican. Si identifican más las personales o intencionales, como que Hitler quería todo el poder para él, o más bien las condiciones más impersonales o no intencionales, como el empleo, o cuestiones que yo, como la inflación galopante en la Alemania de entreguerra. El texto que le van a dar, por ahí para que después distingamos un poco las premisas que se plantearon, dicen que en 1933 el pueblo alemán recurrió a una solución extrema, votar al partido nazi. Esta postura se debió a varias causas. En primer lugar, el constante aumento de precios como consecuencia de la Gran Depresión de 1929. Luego, el desempleo como resultado del retiro de inversiones por parte de Estados Unidos. Por otro lado, la humillación del pueblo alemán tras el severo Tratado de Versalles, impuesto por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y por último, la promesa de Hitler de dar soluciones rápidas a los problemas por los que atravesaba Alemania, porque deseaba el poder en forma inmediata. No es inocente tampoco el ordenamiento que ponen los investigadores a la hora de entregarles el texto a los chicos, porque le dan un orden jerárquico. Nosotros, lógicamente, como estamos en un nivel más avanzado, si quiere, del entendimiento de los procesos históricos, nos damos cuenta que el factor fundamental no fue que Hitler quería poder. o que prometía una, prometía tal cosa porque quería tal otra, sino que más bien le vamos a dar mucha mayor preponderancia a los factores no personales o más macros. Pero bueno, ellos abordaron, digamos, el texto desde estas cuestiones, digamos, el factor personal intencional que involucran es el que dice que Hitler prometió dar rápida solución a los problemas que estaba atravesando Alemania porque deseaba el poder en forma inmediata. Después metieron un factor que es personal, pero que es no intencional, que es que una gran cantidad de alemanes quedaron sin acceso. Otro factor que meten es no personal, también involucra un sujeto, pero es intencional, tiene la misma intencionalidad, que es que el pueblo alemán sentía humillación por el considerado injusto el Tratado de Versalles, impuesto por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y por último, el factor no personal y no intencional es que se registraba un constante aumento de precios como consecuencia de la Gran Depresión de 1929. Entonces, si se llega a apreciar por ahí la diferencia entre el factor personal y no personal, por ahí se da mucho más claro entre la Gran Depresión y el destino. Bueno, le entregaron a alumnos, 144 alumnos de escuelas medias públicas de barrios de clase media de Madrid, todos más o menos la misma composición social, con la diferencia de que había 48 de 13 años, otros 48 de 15 años, otros 48 de 17 años. Le entregaron los textos, se les explicó más o menos, y a los 25 minutos se les empezó a preguntar a una tarde y a las 24 horas a otro subgrupo. Uno de los gráficos que llegaron, en realidad llegan a cuatro gráficos, no los puse a los cuatro porque se vuelve tedioso y bastante... Pero bueno, básicamente lo que terminan graficando ellos es que, como esperaban en algunos casos, aquellos alumnos que tenían mayor grado de instrucción lograron retener mayor cantidad de causas que habían provocado el ascenso de los nazis en Alemania. A su vez, aquellos que habían estado leyendo el texto hacía 25 minutos recordaban muchas más causas que los que lo habían hecho hace 24 horas. Pero también llegan a una cuestión que es la fundamental, que después va a terminar definiendo cuál es la importancia real de los factores personales en la enseñanza de la historia o en la elaboración de los textos históricos y las narrativas históricas, que es cuáles eran las causas que se les habían dado, cuáles eran las que más retenían estos alumnos, digamos, de acuerdo a su nivel de instrucción y de acuerdo a la cantidad de horas. Nivel de instrucción barra edad. Barra edad, sí. Suponiendo que nadie repitió. Entonces, bueno, ya para cerrar, abordan las conclusiones, digamos, los alumnos de entre 13 y 15 años de edad, por lo general recuerdan más y por un tiempo más prolongado las causas de los hechos históricos cuando se los enuncia de manera personal. No sucede lo mismo cuando se enunciado que encierra en términos intencionales como desear y prometer. El recuerdo de esta información, el recuerdo de la información no intencional se da mucho más en los adolescentes. O sea, los adolescentes es como que descartan lo que nosotros mismos descartaríamos, ¿no es cierto? Ahí es donde se da ese avance cognitivo entre el adolescente y el que tiene 12, 13 años. Nosotros descartaríamos por ahí el caso de que Hitler quería gobernar Alemania para explicar un proceso histórico como fue el ascenso de los nazis en Alemania y todo lo que desencadenó. Esto muestra que la importancia de la estructura lógica del texto histórico en conjunto parece ser mayor que la de sus dimensiones específicas por separado, en el caso de los adolescentes. El adolescente como que abarca más la estructura lógica, entonces si después a la hora de marcar las causas va a dar... ¿Estás llamando a adolescentes a los más grandes? A los de 17, sí. Sí. Bueno, no te descarta que la familiaridad con un factor particular, esto es, lo tiran así como una hipótesis, digamos, auxiliar, o algo que entra así de último en la investigación, por ahí no se lo habían planteado en un principio, pero ellos no descartan que la familiaridad con un factor particular pueda ejercer influencia sobre el recuerdo de los sujetos. Y dan el ejemplo del aumento de precios y desempleo, porque en España, bueno, por ejemplo, que en España hubo aumento de precios, hubo desempleo. Claro, cuando los chicos por ahí veían entre las causas del ascenso del nazismo estas cosas que teníamos familiarizadas permitían fijarlas mucho más. Entonces a la hora de plantear qué cámara. Entonces es una tendencia, dicen ellos, a aplicar esquemas presentes a los acontecimientos pasados. Esta es la dificultad de las ciencias sociales, que tiene como objeto de estudio al mismo sujeto. Eso es lo complejo que acarrea. Y bueno, como para cerrar, digamos, ellos dicen que es en la adolescencia cuando comienza a desarrollarse plenamente la capacidad de recordar los hechos históricos. Dejando entrever que, digamos, antes de la adolescencia, conveniente dar una enseñanza más, como la que planteaba hoy Clara, de los grandes héroes, de los sujetos y de las intencionalidades, ¿no es cierto? Va a fijar más que San Martín quería liberar y no si el desarrollo de la fuerza productiva llevaba a que nos tengamos que independizar. Entonces, bastante duro. Quería contarles que en realidad esto estaba previsto para hacer dos clases, ¿cierto? Como suspendió la clase próxima, tuvimos que juntar todo en esta clase. Les recomiendo que vuelvan a releer estas investigaciones, son muy importantes, sobre todo si nosotros queremos entender ciertas razones de por qué enseñar y cómo enseñar determinados conceptos. Y yo creo que en realidad sería, la verdad que lo lamento, pero hubiera sido muy interesante poder discutirla mucho más a fondo, ¿no? Porque creo que dan como para realmente poderlas profundizar y poder tratar de entender más finamente las implicancias pedagógicas y didácticas que tienen las afirmaciones que acá se hacen. Y analizar los planes de estudio contradicen totalmente lo que dice la investigación, por la forma en que están planteadas en la secundaria. Así que bueno, les recomiendo que las vuelvan a leer, que traten de meterse un poco más en estas cuestiones, que traten de rescatar sobre todo esta cuestión de la alfabetización histórica, porque en realidad esto de la alfabetización histórica es por lo menos una postura de alguien que ha estudiado el tema y probablemente haya otra, pero que nos está diciendo que las herramientas deberíamos darle a estos estudiantes que nosotros vamos a tener para realmente que ellos puedan de alguna forma ir arribando a este objeto de estudio de la historia con herramientas adecuadas como para hacerlo. Así que, bueno, quedamos con estas recomendaciones. La clase que viene, bueno, ustedes saben, no la semana que viene no tenemos clase, de manera que nos queda solo la última de nuestras clases, que vamos a destinar a los recuperatorios y a la evaluación, ¿no? Recuperatorios, integradores y evaluación de la cursada. La propuesta que les íbamos a hacer, como son grupos, si no nos va a alcanzar el tiempo, es empezar temprano. A las 4, que es el horario habitual de la cursada, encontramos todos, por ejemplo, 40 minutos, una hora para hacer la evaluación de la cursada y después seguir con los exámenes como se venían tomando desde temprano con horario. Para que nosotros vamos a estar acá la mayor parte del tiempo, ustedes vendrán en el momento de su integrador o recuperatorio o lo que fuere y en el momento de la evaluación, que es el horario de la clase. Pero como todavía no podemos definir quiénes se pueden integrar y quiénes no, porque falta ahora corregir los trabajos, cerrar las notas, eso se lo enviaríamos por mail. Ustedes pueden, los que vayan a integrar, pueden venir en un horario que no sea este de 4 a 8, o de 10. qué te referirías? Nosotros empezaríamos alrededor del mediodía a tomarles integradores. Ahora, como para hacer la evaluación de la cursada, tenemos que estar todos juntos para conversar, analizar lo que fue el trimestre y todas las cuestiones relativas a la cursada. No estamos hablando de una acreditación, no estamos hablando de una nota, estamos hablando de una evaluación en el real sentido de la palabra evaluación, donde todos nos evaluemos a todos. Evaluamos cómo se dio el transcurso del trimestre, cómo se dio la participación de ustedes, que nos evalúen como docentes, que evalúen el programa, los contenidos, un poco todo esto. Entonces, para eso necesitamos estar todos juntos. Por eso planteábamos que las 4 sería el horario en que todos nos comprometeríamos a estar acá en el aula para hacer este trabajo. Antes de eso empezaríamos con los integradores y después de eso continuaríamos con los integradores hasta las 8, que es el horario que estamos haciendo. ¿El integrador cómo lo tiene? Es un integrador grupal, oral, donde ustedes tienen que articular los conceptos centrales de la asignatura, la bibliografía, digamos, el trabajo de campo, no en venir a hablar del trabajo de campo, sino en ver esta práctica de entrevistarse con los docentes, con los docentes, bibliografía y todo lo demás, cómo puede también aportar al conocimiento y a la comprensión de los conceptos. Si grupal sería porque daríamos el integrador con los grupos que hicimos el trabajo. Como quieran. Sí, mejor. Como quieran. Eso lo pueden rearmar porque está desvinculado del trabajo. El trabajo es una instancia más. Y además es importante pensar en este contacto con algunos aspectos de la realidad para que ustedes lo puedan integrar también a la reflexión teórica. A las 2, ¿podés? Pido el 10, sí, sí. Y para ello ideal sería saber si hay uno o dos grupos. Nosotros a las 2 podemos venir nosotros. ¿Eh? A las 2 nosotros podemos, el grupo nuestro podemos venir. ¿Eh? Sí. Claro, es que ya están casi seguros, ¿no? Porque falta la nota de trabajo de campo, pero bueno, esperemos que el trabajo de campo actúe a favor y no contra el tiempo. Y pasaba la nota de... Eso, exagerado. ¿A dónde nos encontraríamos, Alicia? Vamos a terminar el aula. Pardon. ¿Hay algún otro grupo que ya sepa que puede venir y en qué horario? Nosotros las 3, profe, podemos. Gracias. vamos a usar. Bueno, probablemente ella que investigación había preparado conmigo la de cuenta. En realidad estaba también para que iba a ser una, la intro que la hizo Sammy iba a ser ella, iba a desarrollar la primera parte que hizo de carretera y terminaba la última parte de... la parte cognitiva, todos los conceptos. Sí. Y va a ser bueno, no sé, o por ahí podemos mandar una consulta para que nos manden un trabajo escrito, porque así si está aprobado tener también un empleado. Pero tenía que ser dos grupos que nos comimos todas las investigaciones. Sí, bueno, entonces, ya. Hay algunos grupos ya negados, con horarios, y después quedamos que la gente que todavía no está definido, por medio lo terminamos de definir y vemos si hay un año bueno. Nos vemos en 15 días. ¿Quién está tomando la cuenta? Sí. Abriendo camino. Me llama. Ah, sí. Mira el baño.